A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amigos del tango. Este domingo vamos a recordar a esta joven agrupación de tango formada para los fines de los años 90 y comienzo del 2000. Alter Tango, la agrupación de tango de Mendoza que en su oportunidad dimos a conocer acá en Neotango. Han pasado 15 años y ellos siguen triunfando en diversos países del mundo. La voz prima del conjunto es Victoria de Raimondo, y tanto la voz de Victoria como el peso rítmico del conjunto lleva al tango por senderos de borde donde bordea el rock. De su más reciente disco del 2012, titulado Dramas, escucharemos las siguientes pistas de dicho álbum: tangos tradicionales en un estilo propio con conceptos ya citados. Primeramente, este tango de Enrique Santos Discépolo, Desencanto. Traición. Yo vivo muerto hace mucho, no sé. azar forjé tanta ilusión. Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas que en la cuna me cantó. Me lo ansiaba, no solo alcancé un amor, y cuando lo alcancé me traicionó. Recordemos que Victoria di Raimundo se dio a conocer acá en Valparaíso. Junto a Alter Tango, lanzó su primer disco acá en Valparaíso. Puso a la venta su disco en una librería frente al reloj Turri de esta ciudad, librería que ya no existe. En dicha oportunidad cambiamos conversaciones telefónicas entre la cantante y pudimos hacer algunos contactos y ver el sentido rítmico de la orquesta a donde ellos iban y los proyectos. Alter Tango se presentó en uno de los recientes Valparatangos, el festival de tango de verano en Valparaíso. En dicho evento estaba también el poeta y presidente de la Academia del Tango, Horacio Ferrer, recientemente fallecido, quien quedó gratamente impresionado con la fuerza interpretativa del conjunto. Desde ese momento, Alter Tango conquista Buenos Aires y, en estos últimos años, otros países del planeta. Otra de las pistas está este tango de Gardel y Lepera, Golondrinas. Con ansias constantes de cielo. Chiquita de mi pueblo, hey, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes su nido construirá. Como vemos, la melodía corre plenamente en la voz de Victoria, con fuerza interpretativa, con elevados vehemencia en algunos compases que la acercan al frasear del rock. Mientras el peso rítmico pisa fuerte desde la batería de Pablo Consaldi y el bajo, o a veces el contrabajo también de Patricio Cibres. El bandoneón de Esquivel Acosto se mueve en las armonías e integran también otros elementos. Otro tanto lo hace el piano de Elvi Osala. En el siguiente tango es muy conocido, es del repertorio porteño. Estamos refiriendo a Margarita Gautier, basado, tango basado en el personaje de la novela de Alejandro Dumas. La música es de Joaquín Mauricio Mora y la letra de Nelson. Primeramente, un recitado de un fragmento del poema Margarita Gautier y luego el tema en la voz de Victoria de Raimundo. Al estilo de alter tango, primeramente fragmento del poema Margarita Gautier y luego Margarita Gautier. ¿Recuerdas que querías ser una Margarita Gautier? Fijo en mi mente tu extraño rostro está, y en una tarde triste de los más dulces días, la muerte, la celosa, por ver si me querías como a una margarita de amor, te deshojó. Hoy de inocuos en la tumba donde ha profanado la virtud de nuestro amor. ¿Para qué quiero la vida si mi alma destrozada sufre una angustia suprema? Vive este cruento dolor. Victoria de Raimundo ha dejado grandes amistades en Valparaíso. Por este motivo, Victoria creó un tema con ritmo de vals lento que tituló Valparaíso, que por la extensión del mismo tema no daremos a conocer hoy. Además, en los últimos años ha sido frecuente ver a Alter Tango en cafeterías del Cerro Alegre y Concepción de esta ciudad. Otro tanto ha hecho con otro de sus discos que hizo el lanzamiento en Santiago de Chile. En el final vamos a escuchar a Victoria junto a Alter Tango en este tango de García Jiménez y Anselmo Ayeta, Siga el Corso. Aquí el tema tiene un ritmo de balada jazz, quizá como una forma de reflejar los carnavales de antaño, recordar aquellas alegrías de las fiestas de la primavera de aquella época. Aquí está el tema anunciado, Siga el Corso. De la hoguera de su corazón, aquella